Hay que seguir insistiendo y persistiendo para que funcione. Hoy están en contra nuestra las comunicaciones, pero acá estamos firmes y estamos en comunicación con el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz. Buen día, Fabricio. Acá estamos con Cristian para hacer la entrevista con vos. Hola, Reina, Cris. Buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias por atendernos y la paciencia de que anduviera nuestro teléfono. Bueno, estábamos viendo, en principio la idea era hablar para que nos contara sobre este plan que están gestando con el intendente de la cumbre, con Pablo Alicio, para empezar de alguna manera con una apertura controlada del turismo a partir de noviembre. Contanos un poco de qué se trata. Así es. Bueno, esto surge de una iniciativa que yo la venía pensando hace tiempo y lo invité a Pablo para que me acompañara en esto. Lo vio muy bien porque ya que somos los intendentes del norte de Punilla, invitaremos a Charbonnier, a San Esteban, a Los Cocos, pero como localidades más grandes, tuvimos esta iniciativa a ver producto de esos anuncios que se vienen realizando hace tiempo, que son en torno a la flexibilización y a la apertura de temporada turística, sí, a nivel nacional y provincial. Se habló ya con certeza del 1 de enero para una actividad abierta, o sea, abierta a nivel nacional, y del 1 de diciembre de una chance de poder hacer turismo de cercanía con la provincia de Córdoba. Entonces, en este marco es que me pareció razonable que tuviésemos la posibilidad, antes de que se abra, porque nosotros en Capilla del Monte, por ejemplo, tenemos 3.000 plazas habilitadas. Imagínense que cuando esto se abre el 1 de diciembre, si es así, así sea, turismo de cercanía, se va a llenar de gente. Sí. Pero hay una necesidad muy grande de la sociedad cordobesa, inclusive de quienes quieren y pueden salir. Y va a venir mucha gente, entonces nos pareció muy razonable y coherente hacer una prueba piloto, por un lado, en términos sanitarios, no superando el 20% de capacidad de alojamiento, donde pudiésemos tener un control de la gente que viene, quién los recibe, de dónde son. Digo, cuando 600 personas tenemos chance de tener un control muy personalizado. Y hacer un ejercicio. Ustedes piensen que hace unos 7-8 meses que estamos sin nada, cerrado, sí, totalmente. Entonces, esto requiere una ejercitación, me pareció, ¿no? Y por otra parte, que no la podemos evitar, sería una bocanada de aire fresco, como lo dije ya en otros reportajes, a la economía de la localidad. Porque si ustedes ven que de repente ingresan 600 personas, son 600 personas circulando y generando economía en los bares, los restaurantes, los atractivos, comprando algún souvenir, consumiendo en Capilla del Monte, que venimos con 8 meses de estar parados, complicados desde la economía. Entonces también pienso en el bolsillo del comerciante, el empresario, el cabañero, el hotelero, que entiendo que tampoco, o sea, que está pasando una situación crítica, y lo narraba esta mañana en unos reportajes en medios provinciales. Imagínense que el sector productivo de la provincia, metalmecánico, agropecuario, de repente dice, mira, en una localidad como Arroyito, Arcor, se toma por complicaciones económicas, deja sin trabajo a la planta y la cierra. Arroyito estaría en una situación crítica. Bueno, esto es lo que nos ha pasado a nosotros. Nuestra principal economía, nuestra única economía, que también lo quiero resaltar a eso. Después el resto son romanticismos e ideas en el aire, ¿verdad? Digo, todo lo que hace al polo agroecológico, a lo que hace a las empresas de tecnología, todo esto son ideas que tenemos, pero hoy nos encontramos con que nuestra única economía es la economía del turismo. Entonces, digo, eso se ha parado, y estamos complicados, digo, y para abrir en enero o en diciembre, la gente no tiene plata. Digo, si nosotros pudiésemos tener un fin de semana abierto para hacer las pruebas sanitarias, por un lado, y para que nuestros comerciantes tengan la posibilidad de que les ingrese una platita y poder comprarse los insumos y sus cosas que necesita para abrir en diciembre, en enero o en diciembre, y usaría de suma ventaja. Nos pareció muy razonable. Siempre lo aclaro que esto no lo hemos planteado como una imposición, sino que lo hemos planteado con mucha humildad, pidiendo la autorización. Y hoy tenemos una reunión de la Mesa Turística de la Provincia de Córdoba, en donde va a participar el Ministro de Gobierno, el Vicegobernador, los legisladores departamentales, y los intendentes y presidentes de comuna de todas las localidades turísticas de la provincia. Sí. Y nosotros vamos a proponer esto, pues nos parece razonable, digo, aparte de desde lo económico, como lo explico, y nos parece razonable desde lo sanitario, hacer una prueba piloto para ajustar todos los mecanismos y los procedimientos y ver cómo se llevan adelante los protocolos, nos pareció coherente. Te pregunto, Fabricio, en este sentido, en el epidemiológico, ¿qué se prevé para la temporada? ¿Cómo sería estar preparados para esta circunstancia? Digo, ¿algún tipo de refuerzo sanitario? ¿Cómo lo están pensando? Para lo que hace al turismo de cercanía, de esto que se habla de diciembre, es de Córdoba, es la gente de la misma provincia. Entonces, si surgiera, si hubiese un caso de COVID positivo, esa persona se volvería a su lugar de origen, ya sea la ciudad de Córdoba o cualquier otra localidad, porque el sistema sanitario es el mismo que tenemos los cordobeses. Sí. Y en cuanto a lo que hace al verano, estrictamente, se está hablando de, a nivel nacional, ¿no?, de la instalación de los hospitales modulares, como fue en el caso de la ciudad de Córdoba con el Rawson. Se está hablando de 13 hospitales modulares en localidades turísticas, en regiones turísticas, ¿no?, porque esto se le va a dar un concepto regional. Ajá, porque, bueno, convengamos que nosotros estamos ahí a medio camino entre el Aurelio Crespo y el Domingo Funes, y que no es que tenga una amplia cama de terapia o demás. Sabemos que es muy limitado, incluso para nosotros que vivimos acá, y pensando en que puedan venir visitantes y turistas, que ya de por sí, digo, es una situación que siempre nos colapsa más allá de la pandemia, ¿no? Sabemos que es bastante frágil nuestra circunstancia sanitaria, pero bueno, se piensa entonces desde la provincia reforzar con estos módulos que me decís. Sí, así es. Desde el gobierno nacional se está hablando de instalar en las provincias turísticas, a niveles regionales, módulos sanitarios para contener a potenciales contagios de COVID, ¿no? Sí. Y hay toda una serie, una planificación en la prevención de esto. Digo, y cuando también quería aprovechar para que hablemos de esto, como lo he planteado en muchos lados y ya estamos hablando de esta nueva instancia, de esta nueva etapa de la pandemia, también es importante resaltar que creo que hay que dar una vuelta de página y empezar a hablar de una cercanía responsable. Ajá. Cercanía responsable y cuidada. Digo que en términos generales no varía en la práctica, pero sí en términos, ¿no? Sí. El distanciamiento social, creo que si ya vamos a abrir la temporada, puede de alguna manera quedar obsoleto el término. Entonces, es como todo, como cuando, van evolucionando las cosas. Creo que si va a haber reuniones, creo que si va a haber encuentros en bares, en restaurantes, que si se van a abrir las cabañas, los hoteles, ya la distancia es una complicada. Hablar de distanciamiento no está tan bueno. Creo que vamos a hablar de cercanía cuidada, ¿no? Sí. De cercanía con una distancia responsable, digo, pero cuidada. Con cuidada, por ahí repito, porque en realidad estoy teniendo el retorno, y me confundo. Con todas las responsabilidades del caso, usando el tapaboca, teniendo este metro y medio entre persona y persona, pero pudiendo hablar y mirándonos a los ojos, ¿no? Digo, que creo que está bueno. Te consulto también, bueno, en este sentido, de las posibilidades de reaperturas y demás, en cuanto al sector cultural, artístico, lo digo con interés particular, pero decir, bueno, también que es un sector que viene postergado por razones obvias, ¿cómo se prevé? Porque también es parte de la oferta turística que uno le brinda al visitante, ¿no? La posibilidad de ofertar cultura. ¿Cómo te parece que se pueden, de alguna manera, reiniciar, o si se está pensando en eso? En lo particular, se está trabajando en eso, desde nuestra Dirección de Cultura se está trabajando en una serie de protocolos y aplicaciones, pero creo que a nivel mundial lo que se va a instalar, lo que va a destacarse, van a ser los espectáculos artísticos al aire libre, sin masividad. ¿Me explico? Entonces, creo que tenemos que trabajar en una agenda programada, atomizada, de variedad cultural y artística, para que no haya amuchamientos de gente y que a la gente le permita disfrutar un buen espectáculo. A ver, de repente estamos trabajando en una idea de lo que fue aquel Siembra, se acordarán ustedes, sí, que pudieron tocar ahí. Sí. Y no hacerlo encajonado. A mí me encanta la propuesta de la calle Belgrano, la verdad es que me pareció, quedó muy bonita. Pero creo que ya no lo vamos a poder hacer de esa manera, porque es encajonado, es cerrado, está re bueno, pero no se puede hacer más eso. Sí. Los eventos masivos no van a tener lugar durante un tiempo hasta que esto se resuelva de alguna manera. Mientras tanto, nosotros estamos con una idea de un desarrollo, y ya lo vamos a mostrar en maqueta, de los escenarios de esas pastillas, ¿no? Distribuidos por distintos lugares de la ciudad, donde hay una programación itinerante, y que las bandas locales, que van a ser las que las bandas y los artistas locales, van a ser los que se van a destacar, porque ya la misma economía no nos va a permitir traer artistas de otro lado, lamentablemente, digo, los costos son altísimos, entonces a esos costos nosotros pretendemos volcarlos en la economía local, que es donde queda circulando, ¿no?, en nuestros artistas. Claro, claro que sí. Fabricio, se nos volvió a complicar el sonido, pero igual hemos podido conversar y por supuesto siempre a disposición, y ojalá que se pueda ir avanzando y que se puedan ir normalizando dentro de esta nueva circunstancia la mayor cantidad de actividades posibles con esta nueva cercanía cuidada. Te agradecemos un montón y te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz.